Limitado. Sergio Agosti, limitado. Yo no soy de esos tipos que por ahí se cree, ¿me entendés? Que algo lo traes de nacimiento, ¿viste? Que ya es tu karma y que vas a vivir con eso. Puedo contradecirme mañana, te puedo decir que sí. Pero, no, en serio, me pasa hasta escribiendo. Pero es un hecho que era por el lado que yo tenía que salir, ¿ves? Ya me contradije. Es realmente, ahora por ahí yo en un momento te hablé de... Lo que te quiero decir es que por ahí en el fondo quizás todo sea una terapia. El hecho de agarrar un papel y escribir, y el hecho de agarrar una guitarra y tocar, y que después eso se amolde en algo, por ahí es una especie de terapia para con uno mismo. Las horas me llevan arriba, yo sé que va a... vivir del asunto. Es más, estoy laburando todo el tiempo con temas y con cosas que no sé si algún día van a salir de esta casa. ta. Petronilo y Cosma presentan 1, 2, 3, Industria Argentina. Escucha esta. Repetir Astralagerless. En la máquina cigana de ruta, Atauro rodando. Se repite estado de coma, muerte enmascarada. Bueno, no soy, no me voy. Bueno, no soy. Yo no soy, no me dejo ir. Yo ya no soy, no me dejo ir. Máquina sin ganas de ruta, hasta uno rodando. Que se repite estado de coma, muerte enmascarada. Bueno, no soy, no me dejo ir. Bueno, no soy, no me dejo ir. Bueno, no soy, no me dejo ir. Nos vemos en el infierno.